La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente un lunes más, de cara al sol mirando la cordillera, con la operación técnica del señor Gustavo Espejo, el licenciado Gustavo Espejo, quien les habla, Luis Robinson. Esto es La Isla de Robinson, hasta las 10 de la noche, bellísimo atardecer aquí en la comarca. Estamos por el 103.5 FM Goga, por internet nos pueden seguir a través de www.gogabolsom.com. Los teléfonos, bueno, 4455-47, 4455-999 y 4455-800. Ahí va. Si alguien quiere llamar y mandar alguna, no sé, quieren regalar algo, sobre todo aquí esperamos cosas, donaciones, aunque sea una caricia de perro, telefónica. Hasta las 10 de la noche, esto es La Isla de Robinson. Vamos con la música. Jump. música que pasaba por la isla. Primero Black Rose, Mellow Down Easy. Después la irlandesa Imelda May, Johnny Garboom Boom. Y dos temas de los grosos Allman Brothers Band, Desert Blues y recién Midnight Man. Lo que vamos a escuchar ahora es un quinteto de ligera formación reciente, podríamos decir, Hill Country Review, con dos discos en su haber desde el 2008 al 2012. En el 2009 vamos a oír un par de temas de su primera placa, Make a Move, una banda curiosa. A mí me gusta porque mezclan un poco lo que es el rock sureño, el rock de los 70, el blues eléctrico, un poco la música americana, el country, el pop. Ahí se dan el gusto de una melange de cosas con un sonido bien, bien power. Vamos con Hill Country Review. Shake my down.

35 minutos pasaron de las 7 de la tarde, todavía tenemos un atardecer bellísimo aquí en la comarca. La música que escuchábamos en la isla era la banda Hill Country Review. Primero Georgia Woman, el blues de la autopista, Highway Blues y Rambling recién. Vamos a la tanda y ya seguimos con más música hasta las 10 de la noche aquí por Goga FM. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Goga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. Time. Well, I got a girl, she's fine and brown. Oh, like a body, is she mine or mine? She's so fine. Yeah, she's so fine. You are a fine, healthy thing. I wanna love you all the time. Well, I give you all my money, buy your diamonds, everything. Say you'll be mine, baby, we will make a man. You so fine. Yeah, you so fine. You are fine as the thing. I wanna love you all the time. Cause you're loving someone else. You so fine. Yeah, you so fine. You are fine as the thing. I wanna love you all the time. Now I got a girl, she's fine and black. Well, like a body is a like that. all the time. Woman, I don't want nobody else. You so fine. Yeah, you so fine. You are fine as a thing. I wanna love you all the time. We'll be right back. Thank you.

want you, love you. Oh, baby, baby by my side, right here by my side. Well, the love I give you, baby, oh, always satisfied. Ocho en punto de la noche, ya podríamos decir. Aquí todavía es un poquito de atardecer. Bueno, un saludo enorme a todos los amigos que nos están escuchando, amigos del alma. Caro Falcón, querido Mariano, Marianito Audicio, célebre armoniquista porteño, mi hermano, compadre Didi Turello de Mendoza, y ahí hay una cantidad, Sisi de Bariloche, diosa total. Bueno, la música que escuchamos aquí por la isla de Robinson, estamos hasta las 10 de la noche. Primero, un clásico del célebre Little Walter, por Billy Branch y Charlie Musselwhite, You're So Fine. Dos temas de Ben Harper, Wiping Boy y Fly For Your Mind. Algunos amigos me preguntaban quién era ese bajista. Se llama Wam Nelson, un tema en vivo en Japón. Tremendo lo que toca ese morocho. Y recién, James Harman Band, armoniquista James Harman, que recientemente estuvo por Buenos Aires, hace poquito estuvo dando un par de shows por Buenos Aires, haciendo Darling. Bueno, vamos a la tanda, 20 horas, 1 minuto, ya volvemos con más blues, soul, funk, rock and roll y otras hierbas. Comienza Espacio Publicitario. La Casona, Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate, 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de

face all night long. So go and fill your brown bag and put on all your clean rags. Let's go downtown and see what's going on. You take me down the Vine Street, stop when you hit the back, and I'll sneak past the bouncer at the door. Now I know that he ain't looking, not when the band is cooking, 'cause he's watching the ladies dancing on the floor. We're going down in Hollywood. You better hope that you don't run out of gas. Down in Hollywood. There's black riding out of your car and kick your ass. In Hollywood. They're standing on the corner just waiting for a sucker like you. Down in Hollywood. I'm gonna stay healthy, just keep on moving right on. Careful. Don't go back. Keep moving. Keep moving. Well, the scotch just started flowing, and some girl, she is showing everything she's got. Folks, it's a sight. Mm-hmm. Some men would give a week's pay if she would just stand down there waiting and say, baby, I'm gonna take you home with me tonight. Outside the streets are shaking, and I hear windows breaking. Some poor fool's gonna land in jail tonight. While all the hookers are trying to pull your coat, and the pimps reach out to cut your throat. Ain't no way out of here without a fight. What's the folks say? You're gonna get arrested the way those pants fit around your thighs? Oh, come back, honey. Don't leave now. Oh. Hey, bud. Come here. Let me talk to you for a second. Cops, come. Okay, fine. Can't sleep here. Oh, Jesus, guys, I'm a mess. Just didn't listen, like he should. That's too bad. He hitchhiked all the way from Burbank. Now he's gonna end up in the drunk tank. Some old man said, yeah, well, that's just the way it goes down in Hollywood. Down in Hollywood. Hope that you don't run out of gas. Down in Hollywood. Get back out your car and literally kick your ass. We're moving right on through. For sure. Man, I'm telling you. Oh, they'll do anything that old low-down Hollywood. Be in a world of trouble now. Lord have mercy. Yeah. gonna move you. Nothing's gonna break up a stone. step on board. I wanna ride your train one time before you go. You're about the sweetest, sweetest man I have ever seen. And if I had you by my side, it means so much to me. La música que escuchamos por la isla Robinson aquí en Goga FM, estamos en la 103.5, los que nos siguen por internet a través de www.gogabolsom.com hasta las 10 de la noche en la comarca andina, el paralelo 42, plena Patagonia, en la provincia de Río Negro. Decía, la música que escuchábamos era el señor Ray Cooder haciendo un clásico de Bobby Womack, It's All Over Now, luego Down in Hollywood, la guitarrista Ruthie Foster, Stone Love, y un tema más de ella, Truth, y recién la eminencia Cassandra Wilson haciendo Slow Down. ¿Vamos a una tanda o un tema más? Vamos con un temita más, vamos con un clásico grosso, el mismísimo Howlin' Wolf haciendo Poor Boy. We'll be right back. friend in Chicago. Plague just can't do me no harm. This old woman, she was hard as nails. I think she'd just come out of the county jail. But I loaned her some money just to pay her rent. If I would, she would put me in her last will and testament. Well, I got lots of children, ex-wife or two. I never hear from them till the bills are due. The money I gave they already spent. If I could just hear from mine, they would put me in their last will and testament. You know I'm going over 60. I'm older than most. Ahí vamos, 32 minutos pasaron de las 8 de la noche. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando desde Gesell, desde Santa Rosa, desde Corrientes. Esto no se detiene. En algún momento salimos de la frontera también, seguramente. Lo que escuchamos era el señor Gigi Cale junto a Eric Clapton. Dos amigotes del alma desde siempre en la música y ahora se juntaron para hacer esto grosísimo hace un par de años. Last Will and Testament era el tema. Bueno, vamos a ir a la tandita y luego se viene lo nuevo de auspiciado por

y otros más, bastante el uso de la guitarra a un nivel pro, el rey de la palanca, podría decir, no menospreciando por supuesto toda la riqueza musical. Steve Vai trabajó durante muchos años, creo que se consagró básicamente ahí dentro de la banda de Frank Zappa. De hecho hay una anécdota, creo que en algún momento él transcribe mucho de la obra de Zappa y se la muestra directamente a Zappa, y después ahí Zappa dice: vení para acá porque vos te tocás la vida. Hace unos años que viene trabajando también junto al G3, ¿no? Ese trío de guitarristas con Eric Johnson y Joe Satriani. Actualmente está de gira presentando este disco. Vamos a escuchar un par de temas y luego les voy a contar algo más acerca de la placa, pero vale la pena escucharlo. Y hay cosas, a mí siempre me sigue sorprendiendo lo de Steve Vai, porque contiene, él sigue manejando el mismo sonido, nivel estupendo, obviamente, de exactitud, casi diplomático el tipo, pero siempre hay algo nuevo donde él vuela, y vale la pena escucharlo, ¿no? Porque si vas comparando toda la obra de todo lo que fue haciendo solista, las cosas que hizo con Devil Rhodes, con Whitesnake, siempre hay algo que aporta algo nuevo. Sigue siendo para mí uno de los baluartes de la guitarra, un pro.com, diríamos. Vamos a escuchar uno de estos temas. De hecho, prestenle atención a esto, donde se mete un poco con la cuestión spiritual gospel, sin dejar de lado toda la rabia de su guitarra y la cosa moderna de fondo. Vamos a escuchar este tema, se llama John el Revelador. Oh! escuchábamos a Steve Bay, lo último de él, de esto se editó el próximo 14, el próximo pasado, 14 de agosto, lanzó a la venta Historia de la Luz. A veces las bandas o solistas reniegan un poco porque grabar un disco no les lleva 2 o 3 meses de entrar y al estudio, grabar todas las sesiones, luego mezclar, masterizar, y le agarra la ansiedad al artista de decir, bueno, hace 6 meses que estamos con esto y no lo puedo lanzar. Steve Bay tardó 2 años, se tomó todo el tiempo para hilar fino esta producción de 13 temas geniales, donde él, como siempre, ¿no?, labura muchísimo la música instrumental. Básicamente la placa tiene un 80% de música instrumental, ¿no?, con todo lo que es el rock progresivo que él le mete, y la cuestión de hard rock así, bien duro. Aquí trabajó en este tema que escuchábamos recién, un poco el sampleo de la voz de Blind Willie Johnson, un bluesero de comienzo del siglo pasado, y la usó durante todo el tema, y de hecho anuncia el tema en el comienzo. Ahora vamos a escuchar un tema más de esta producción, La Historia de la Luz, de reciente edición, del señor Steve Bay, con Gravity Storm. Y ahí va, esto fue presentado y auspiciado por El Sol Music Bar. Yeah. Ahí estaba Steve Bay haciendo Gravity Storm. Una música excelente para arrullar chicas quinceañeras, o para inspirar a algún asesino serial, o bien cocinar algún, no sé, un pacú a la parrilla, los que viven allá por la zona de Corrientes y Misiones. ¿Quién sabe qué cosa le puede inspirar a cada uno? Para mí me encanta Steve Bay, no voy a confesar lo que a mí me produce, pero ahí estaba, el genial Steve Bay, de su última producción, Historia de la Luz, haciendo ese tema. Bueno, ahora vamos a bajar un poco, vamos a hacer Solomon Burke, un grosso, haciendo otro tema de otro grosso que ya sonó recién. Estaba Billy Branch haciendo un tema de el más grande, cada día más grande, Little Walter. Solomon Burke aquí también va a ser un tema de Little Walter, My Babe. No, she Ahí escuchábamos a Solomon Burke. Me encanta este artista porque he oído bastantes cosas de él y en sus 55 años con la música falleció ya, de hecho hace dos añitos, el 10 de octubre próximo se cumplen 3 años de la partida a los 70 años de Solomon Burke. Decía, es un artista que me gusta porque he escuchado cosas de él que tienen blues a full, concretamente hace blues. De golpe se metió con el gospel, el rhythm and blues, fue uno de los célebres del staff del sello Stax, donde grabaron un montón de íconos de la música soul en los 60 y 70, y también coqueteó con el rock and roll. De hecho, vamos a escuchar ahora un Rockin' Tonight bellísimo, el señor Solomon Burke. Time.

Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Están felices sin Goga y vino a revolverlo todo. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga FM. Fannie Mae's, tell Fannie what I heard of. Boyfriend said, no, don't stop me to talk. I'll tell everything I know. I'm gonna bring up this signifying. Love, somebody's gotta go. Jack get his wife $2 to get some market. Got out on the street. Old George stopped him. He knocked her down and blacked my eye. She gets back home. Tell her, husband and I know, don't stop me to talk. I'll tell everything I know. I'm gonna bring up this thing of mine. Love, somebody's gotta go. You got to leave here. Bought some money, go to beauty shop. He humped his horn, she began to stop. Says, take me, baby, around the block. Going to the beauty shop, why get my ass out? No, no, got me to talk. I'll tell anything I know. I'm gonna bring up this ain't no lie. Love, somebody's gotta go. girl that lives up on that hill. I got a girl that lives up on that hill. Sometimes she won't, sometimes I think she will. Baby, you shake your mind, baby. Shake your mind, baby. Shake your mind, baby. Shake your mind, baby. I won't tell you no lies. Thank you, friend. You know, I got a gal, she just won't. La música que escuchamos cuando son ya las 9:20 minutos de la noche en todo el país, aquí por Goga FM, desde la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro, para todo el mundo, en la isla de Robinson. El señor James Cotton, Billy Branch y Junior Wells haciendo Somebody Change the Look, un disco célebre que se llamó Harp Attack en los 90, notable. Luego James Cotton solista haciendo un clásico de Sonny Boy Williamson, Don't Start Me Talking. Y recién el dúo Roy Rogers y Norton Buffalo, guitarra y armónica, haciendo Shake Your Money Maker. Les quería contar que, bueno, el Templo del Rock de Bolsón, La Casona, está cerrado por reformas. Hoy pasé por ahí para ver si los esclavos están haciendo el trabajo adecuado y va bárbaro. En 2 semanas va a estar nuevamente funcionando con entrada libre, números, y se ha luqueado todo, la programación y demás. Vamos a estar los jueves con amigos haciendo noche solo de rock and roll, para bailar de punta a punta desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, con comida, cerveza. Vengan, porque eso va a estar divertido, ¿no? Un jueves de blues y rock and roll bailable a full. La Casona se viene con todo. La música que sigue, el trío Zafiro haciendo el blues de Annie. Nobody's woman, don't wanna be nobody's wife. Don't wanna be nobody's woman, don't wanna be nobody's wife. I just wanna take care of Annie all of the rest of my life. Well, I don't wanna take care of no one. Don't need no one to take care of me. I don't wanna take care of no one. Don't need no one to take care of me. Well, I'm tired of being your nursemaid. I believe I'm gonna set you free. I'm gonna throw you out of here. I'm gonna change all the locks. Just 'cause I'm tired of cooking your meals and scrubbing all your socks. I will not be your baby, no matter what you do. I'll take care of Annie, Annie, you take care of you. Don't wanna be nobody's woman, don't wanna be nobody's wife. I just wanna take care of Annie, all of the rest of my life. I like 'em short, I like 'em tall. I like 'em old, I like 'em young, I like 'em short, I like 'em tall. But if I have to stick to one man, I'll take no one man at all. Well, you can rock me, sugar, rock me all night long. Pretty papa, rock me all night long. But if you think that you can own me, you know you got the whole

La música que escuchábamos en la isla, Shannon Kurfman, Heaven Is In Your Mind, y recién la señora Susan Tedeschi, People. Les cuento para aquellos que estén interesados aquí en Bolsón, y en Buenos Aires también, porque voy y vengo, en las clases de armónica, pueden enviarme un mensaje al 011-6521-3301, 6521-3301, característica de Buenos Aires 011. Los llamo y les cuento cómo es la historia de la lengüeta y combinamos para algunas clases. Bueno, lo que sí ahora va dedicado especialmente a mi amigo Gustavito Mundel, ahí desde Berazategui, a Guillermo, que también nos está pidiendo que le dediquemos un tema, y otro colega, soplador, gente de buenos ritmos, a Barbie que nos está escuchando y a toda la gente de Corrientes, de Buenos Aires, de todos lados que estén. Para todos ustedes, aquí va el señor Slim Harpo haciendo el clásico de B.B. King, Rock Me Baby. You give me nothing. You give me nothing but the blues. Oh, you give me nothing now. You give me nothing but the blues. You give me nothing but the blues, baby. I'll go for you. You always liked me. You always been untrue. Oh, you always lied to me. You always been untrue. You give me nothing but the blues, baby. I'll go for you. Treat me cruel, you know you They come back. back, baby, come, come, come back, baby, come. Hurry on home, hurry on home, hurry on home, child. Yes, tell me, baby, would you stay last night? Ain't no mark, I've been treating you right. I said, come, come back, baby, come. Come, come back, baby, come. She got the duck to the door. I said, come, come back, baby, come. Come, come back, baby, come. Hurry on home, hurry on home, hurry on home, child. Why you wanna do me like that? You your daddy was a preacher, your mommy was an addict. Bye-bye now. Your life, I'm coming home to you. it on home now. Gonna bring it on home now. Gonna bring it on home. Bring it on home. Mufflers on his pickup truck. 'Cause when you look good, ooh, baby, you feel good. Everything is gonna be right 'cause it's Saturday night. Circle the Dairy Queen to see who is hanging out with you. We're both stuck out the window. You don't care if it all hangs out. 'Cause when you feel good, ooh, mama, you look good. Everything is gonna be right. Ya llegamos al final de este, no sé qué número de emisiones de la Isla de Robinson. El señor Gustavo Espejo, licenciado Gustavo Espejo en la operación técnica, Luis Robinson en la musicalización y pavadas.com. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. La música que pasaba, nos colgamos hablando ahí con Gustavo y queríamos compartir más que nada música. Esto es música, música, sensaciones. Y vayan ustedes a saber qué cosa les sucede con todo lo que escuchan. Supongo cosas buenas. Pero escuchamos a Slim Harpo, largamos ahí con Rock Me Baby, Snook Eaglin, Tony Zeta, organista, Satch William and the Reformation, Treat Her Right, un trío célebre que luego pasó a ser Morfín en los 90, banda que pude ver alguna vez en Buenos Aires, tremendo. Snooki Pryor, armoniquista también, grosso. Terry Rowe, un trío electroacústico. Sonny Boy Williamson haciendo Bring On Home, un clásico que también alguna vez agarró Zeppelin, en Zeppelin 2. Tony Joe White, y recién oíamos al señor T-Bone Walker, el que inventó la guitarra eléctrica para mí dentro del blues. Y nos vamos con el señor T-Bone Walker. Hasta la próxima. Esto fue La Isla de Robinson por Goga FM, todos los lunes de 19 a 22. Gran abrazo y nunca olviden, nunca olviden portarse mal. Nos vemos. Me. I wonder why my baby, she keeps on bothering me. She's a daddy mistreater, just as mean as she can be. Well, I love my baby, I try to treat her right. I try to treat her right. I come home to my woman each and every night. Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.